formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Estamos acá en los últimos minutos del Enredando las Mañanas, acá con la musicalización de nuestro querido operador itinerante Franco Guerra, que nos puso un poco de adrenalina, demasiado para mi subjetividad tan tranquila, tan tenue. Pero bueno, entrando un poco a lo que nos convoca ya en este último bloque del Enredando las Mañanas, anticipábamos al comienzo que uno de los temas que queríamos compartir, y en este caso, compañeras, de mucho palo noticia, fue la repercusión mediática y judicial que tuvo un video en el que se veía una situación que aconteció la semana pasada en el centro de la ciudad de Córdoba, que fue el linchamiento de un niño acusado de robar. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con nuestro compañero José Fernández, integrante del colectivo Mucho Palo Noticias, para que nos cuente un poco, cómo fue la decisión de tratamiento mediático que ellos le dieron y también cuáles son los próximos pasos judiciales de este hecho que nos duele y mucho. José, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día, José. Gracias por esta comunicación. Con nosotras en tu casa, Zumba La Turba también. ¿Nos podrás contar un poco para la audiencia, que este tema no lo tratamos la semana pasada en Enredando, qué fue lo que sucedió y que, bueno, qué decisiones comunicacionales también ustedes como compañeros y compañeras de la comunicación popular alternativa y comunitaria tomaron para también difundir esto y pensar la comunicación como parte de estas disputas? Bueno, el hecho que sucedió puntualmente fue que el día martes pasado por la tarde dos jóvenes habrían realizado el robo de un celular en el centro de la ciudad de Córdoba, por la peatonal en la calle 9 de Julio. Se dieron salieron a correr luego de haber teóricamente sustraído un celular y en la intersección de Colón y General Paz, en la esquina del Correo, fueron interceptados por transeúntes, los cuales en particular descargaron una furia bastante parecida a una acción fascista sobre el niño de 13 años, ¿no? Zamarreándolo, agarrándolo, torciéndole los brazos, pisándolo, rompiendo su ropa, agrediéndolo verbalmente, e inclusive también, bueno, se pudo ver que el niño tenía una pérdida importante de sangre en la boca, que no está determinado si fue producto de un golpe, producto de un golpe anterior o un tropiezo de él en el lugar. Uh-huh. Sea como sea, digamos, la sangre en la boca no se produjo, claro, producto de una acción de juego infantil, sino más bien en un contexto de agresión por parte de varios hombres que estaban en el lugar y que desproporcionadamente y prácticamente en una actitud de linchamiento operaron sobre el niño, ¿no? Aunque existían también transeúntes, hay que decirlo, que pedían que lo dejaran, o por lo menos que lo dejaran golpear. El joven fue, en un momento entró en un estado de shock y fue asistido por unas personas que se encontraban en el lugar, entre ellas una paramédica, la cual le dio los primeros auxilios para que, bueno, calmara a este niño y que no pasara a mayores su situación. Y pese a que se pidió que fuera trasladado, que fuera llevado, o por lo menos la presencia de una ambulancia en el lugar para ser atendido por médicos, la acción de la policía, cuando intervino la policía, fue cargarlo a un patrullero y llevárselo. José, y ustedes desde Mucho Palo Noticias también fueron parte de la difusión y el estado público de lo que ahí aconteció y de los debates posteriores también que tuvo este triste hecho para nosotros. Sí, en el lugar pudimos acceder a material de fílmico que personas que estaban en el lugar filmaron en el momento de la agresión. Es un video que dura aproximadamente 2 minutos y medio y la decisión que tomamos fue publicarlo, escribir un texto denunciando lo ocurrido y publicarlo pixelando, tapando, digamos, principalmente el rostro del niño, pero por sobre todas las cosas, no buscando un video que apuntara al morbo, sino más a la denuncia del hecho en sí. Pocas veces se puede ver una situación de linchamiento, rara vez se puede ver una situación de linchamiento en las redes sociales, publicarlo, ¿no es cierto? Un video, por lo general siempre nos enteramos de la noticia. Y bueno, y esta posibilidad de haber podido mostrar esto apuntaba más bien a denunciar y a mostrar cómo opera la cabeza de la gente en el momento y por supuesto poner en alerta de este nivel de locura que hay, que no se duda en atacar a un niño, en este caso de 13 años. Uh-huh. El video se viralizó por las redes sociales, ya va más de medio millón, largamente más de medio millón de visualizaciones tiene el video. Este video rápidamente se fue mostrado y la noticia entró en los medios hegemónicos de comunicación acá en Córdoba y en todos los medios de comunicación de Córdoba, luego en la Argentina, inclusive a nivel mundial, como desde México, España o hasta Rusia, que se hicieron eco de la noticia, que uh-huh. hasta ahí nos consta, digamos, donde ha sido publicado el material. Lamentamos que la actitud, digamos, de estos medios, ya con antes de esta escena mediática, la actitud, el comportamiento de los medios hegemónicos es de apuntarlo, tirarlo más para el lado del morbo o para el lado de la criminalización del niño, ¿no? Uh-huh. Lejos de pensar el contexto social y la situación que atraviesa este joven como un ejemplo, como la cristalización de un ejemplo de una niñez que no es peligrosa, sino una niñez que está en peligro, uh-huh. se ha apuntado contra él y se ha hecho, inclusive lo pudimos ver en La Voz del Interior del día sábado, se ha hecho eco de la noticia, escribiendo una radiografía, mostrando hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de este niño, buscando criminalizarlo y a partir de ahí plantear que todos estos jóvenes, estos niños son peligrosos y que por supuesto le viene muy bien a la campaña para la baja de la imputabilidad uh-huh. Que bueno se plantea este gobierno macrista a nivel nacional, que lo ha instalado desde el día 1 que asumieron, que es que bueno, que los problemas de seguridad se van a resolver si bajamos la imputabilidad y le damos cárceles a los chicos que desde los 14 años y no de los 16 como está ahora. Claro, bueno, José, creo que bueno nos has podido hacer un interesante pantallazo, te agradecemos mucho la comunicación, me quedo con esta frase que largadas ahí hace unos segundos de cuáles son las infancias, si están en peligro o si son peligrosas, bueno, y capaz también me gustaría recalcar la decisión política del colectivo de comunicación antirrepresivo Mucho Palo Noticia de dar a conocer los rostros de los responsables del linchamiento, y bueno, y obviamente no del menor, porque bueno, también entendemos y compartimos con ustedes que la responsabilidad en este hecho es de esos adultos que toman ese tipo de decisiones y que bueno, son aleccionadoras y son parte también de una política de Estado represiva, ¿no? Sí, todo ese material fue presentado a la justicia, del crudo, sin filtro, para que la justicia, que está llevando adelante una investigación de oficio, no haga que esto se transforme en un hecho anecdótico mediático y bueno, dé algún nivel de responsabilidad uh-huh. a los responsables que tomaron esta acción, bueno, filofascista. Bien, bueno, muchas gracias, José. Si te recién te enganchás en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas, estamos hablando con José Fernández de Mucho Palo Noticias a raíz de un linchamiento que hubo en el centro de la ciudad de Córdoba la semana pasada. Estamos en nuestros últimos 4 minutos y bueno, nuestra decisión ha sido dejar los micrófonos y darle la palabra a nuestra compañera Maite Amaya, que falleció el martes pasado. Maite es parte de la Casa Caracol, la casa que acobija a nuestra radio Zumba la Turba, integrante de la Federación de Organizaciones de Base, una luchadora travesti, piquetera, anarquista, feminista. Y bueno, nos dejó, quizás sentimos demasiado prematuramente, pero bueno, sabemos que nos sigue acompañando y está presente en nuestras luchas y en nuestras esperanzas. Así que, si Franco está listo, le damos directamente la,